Y yo me imagino que a Martín le deben consultar estas cosas, ¿no? De repente empieza a sonar este tema, es tu palpitar y el sol y la playa, y nos agarra el apuro recién ahora. Yo no sé, estoy hablando del licenciado Martín Cancedo, que está del otro lado, nutricionista, máster en nutrición deportiva, que le tocó cursarlo y nosotros charlamos con él en una nota en el medio de toda esta pandemia, ¿no? Allí en Barcelona, un profesor de educación física. Llega este momento y es cuando muchas se preocupan, pero algo que debería ser tal vez habitual en todo el año. Así que lo vamos a saludar, le vamos a hacer un montón de preguntas, a ver cómo venimos con eso. ¿Cómo va, Martín? Buen día. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy buenos días a vos y a todo lo que hacen en la radio. Bueno, muchas gracias, Martín. Vos sabés que yo te decía ayer, porque es ahora que arranca como la desesperación y muchas bajan de internet alguna receta, hacen cosas que por ahí no tiene una permanencia en el tiempo, digamos, ¿no? Porque muchas veces lo importante es el cambio de hábito y hacerlo con seguridad, ¿no? Claro, sí, el cambio de hábito es fundamental y poder llevar una alimentación saludable y que sea sostenida en el tiempo. Lo que se ve mucho hoy en día es que en redes sociales se ponen muchísimas recetas con harina integral, claro, o aceite de algún tipo de coco o de lino, canola, y después azúcar mascabo o algún otro endulzante, y se lo dan como si fuese una receta más sana, que quizás es más sana que la receta original, pero no termina de ser algo muy calórico y que a la larga va a ser contraproducente para la salud. Claro. Entonces, yo sé que da muchos likes, muchos comentarios, poner una receta de alfajores de maicena o de un budín de algo en específico, pero en realidad uno no puede comer en exceso azúcar mascabo o harina integral, por más que tengan un poco más de fibra que un alimento normal, claro, ¿no? Claro. Y es peligroso, Martín, que de repente encaremos cualquiera de esas dietas, digo, porque muchas veces nos dicen, ojo, que bajaste, pero estás consumiendo músculos, no estás bajando grasa, y eso hay que mirarlo también, ¿no? Sí, es un problema porque muchas veces hay un montón de planes que se están vendiendo de dietas que pueden llegar a tener una mejora a nivel estético de descender de peso de manera muy rápida, pero hay un déficit de nutrientes, de vitaminas, claro, de minerales. Incluso las personas muchas veces empiezan a sentir débiles, no tienen fuerza y después termina repercutiendo en la salud. Siempre se piensa en la nutrición como algo puramente para bajar de peso, cuando en realidad también se apunta a lograr mayor rendimiento, mayor energía y mayor salud, para prevenir a futuro todas las enfermedades crónicas que hoy en día, si vos te pones a hablar con la gente, todos toman pastillas para el colesterol, claro, todos tienen problemas de triglicéridos, colon irritable, son todo un montón de enfermedades crónicas que las vienen arrastrando de hace años, que están muy influenciadas por la alimentación. Claro. Y llegamos, hoy estamos a 18 de noviembre. ¿Qué posibilidades tenemos de encarando algo integral, respaldado por un nutricionista, combinándolo siempre con deportes, que ahora te voy a preguntar sobre eso, de llegar más o menos con alguna, al menos estimulación, un estímulo, ¿no? Decir, bueno, bajé un poquito de acá hasta en el inicio del verano, no sé, o cuando uno empieza a mostrarse un poco más y encarar la pile, por ejemplo. Y mira, el promedio para una persona que quiere bajar de peso, un promedio sería bajar entre 1 y 4 kilos por mes para hacerlo de la manera más saludable posible. Ajá. Y de manera real. Porque claro, si uno quiere bajar más, se puede bajar más, pero va a ser totalmente irreal, artificial, pasando hambre, pasando situaciones que no son tan cómodas. Entonces, para llevar una alimentación completa, real y plantearnos objetivos que sean reales a corto y a largo plazo, entre 1 y 4 kilos por mes se pueden bajar. Claro. Obviamente, no hay que pensar solamente en el peso y en los kilos, porque hay personas que prácticamente las mido acá en el consultorio y tengo un chico, por ejemplo, que en 2 meses bajó 1 kilo, pero redujo a la mitad su porcentaje de grasa, ¿no? Ah. Él es una persona que hace mucho gimnasio. Claro. Entonces, una vez es, algunas personas sí es importante el peso y en otras no tanto el peso, sino la composición corporal, ¿no? Claro. Cuánta masa muscular tiene, cuánta grasa tiene. Claro, claro. Dijiste una palabra clave ahí. ¿Se puede hacer un plan saludable sin pasar hambre y dándose algún gusto o es incompatible? Sí, esto todos los días lo hago acá en el consultorio y es lo que practico yo. Mi forma de trabajar es básicamente trabajar con dando mucha comida, pero comida saludable. Claro. ¿No? Porque muchas veces el error que se comete en la nutrición y en muchas de estas prácticas es que te dan, por ejemplo, alimentos que son bajos en calorías, pero porque la porción es muy chica, ¿no? Por ejemplo, claro. Te dan de comer una barra de cereal que son 25 gramos y tienen 100 calorías. Y después tenés una manzana, por ejemplo, que también tiene las mismas calorías, capaz que tiene 100, pero pesa 200 gramos la manzana, claro. Son 8 veces más en lo que es el peso. Claro. Incluso la manzana o la fruta va a tener muchísimas más vitaminas, minerales, fibra, y la barra de cereal va a ser algo totalmente artificial creado por el hombre, que va a ser un alimento rico en azúcar o en edulcorante que va a estimular el sistema nervioso y te va a mantener todo el tiempo ansioso, ¿no? Va a ser un disparador para que vos sigas comiendo otras cosas dulces porque te mantiene todo el tiempo como excitado, como ansioso. Entonces yo lo que trato es volver a los sabores más neutrales, a lo de una vida de un cazador-recolector, donde lo más dulce que había en la naturaleza era una fruta. Una fruta, claro. Pero después eso no quita que cada tanto, un fin de semana, tengas una comida con amigos o algo, te tomes un helado, te comas un postre, se puede hacer tranquilamente. Claro. Sí, esto que vos decís que es contraproducente, porque vos marcás de repente, como dicen los chicos, me clavo una barrita de cereal y ya está, y de repente a partir de ahí se estimula la ansiedad de continuar con algo dulce y todas esas cosas, ¿no? Y en definitiva incorporaste, no sé, 25 gramos, como dijiste recién, no queda satisfecho y al contrario, muchas veces te provoca ir a buscar algo más, ¿no? Claro, sí, porque vos imaginate que qué persona se come una barra de cereal y dice, ya está. Completamente satisfecho. No, imposible. Nos comemos una y decimos, bueno, paro acá porque me quiero controlar, pero si vos le decís a una persona, comete todas las barritas de cereal que puedas hasta que te llenes, o comete un paquete de galletitas entero y se lo come. Generalmente las personas se controlan y comen 6, 8 galletitas como diciendo, bueno, como hasta acá y paro porque me controlo, pero no es que quedan satisfechas y dicen, uy, bueno, quedé súper satisfecho, muy lleno, no voy a comer dentro de 5 horas porque ya no puedo meter un bocado más. Uno para porque se tiene que autocontrolar porque son alimentos muy adictivos, ¿no? Claro. ¿Y cuán importante es combinar todo esto con el deporte? ¿Es necesario o se puede dejar de lado el deporte o la actividad física de alguna manera? Porque uno dice deporte, capaz que pensás en un partido de fútbol, pero aunque sea salir a caminar, digo, ¿no? Sí, no, mira, si bien la alimentación es prácticamente un 70% de todo, no hay que dejar de lado la actividad física porque tiene una influencia muy grande a nivel de la masa muscular, porque uno después de los 25 años empieza a perder masa muscular. Ajá. Y eso después de los 25. Es fundamental para, digamos, tener masa muscular, no solo porque va a mejorar vas a sentirte mejor en las etapas de adulto, sino que también cumple una función como regulador hormonal el músculo. Claro. Entonces, es fundamental tener una buena cantidad de masa muscular. Y otra cosa que también no se le da mucha importancia, que si bien el músculo se hipertrofia, gana volumen cuando uno hace ejercicios de fuerza, también puede hacer, no va a aumentar el tamaño de los huesos, pero sí va a aumentar la dureza de los huesos, la mineralización. Claro. Por ende, es fundamental para envejecer de la mejor manera posible e incluso para tener la mejor salud posible, ¿no? Claro. De agarrarlo lo más temprano posible y ejercitarse siempre y no esperar hasta que me llegue un problema o una enfermedad, ¿se entiende? Ni hablar. Siempre esperamos a último momento. Es cierto. Yo, hoy hicimos así, o estamos haciendo con Martín un repasito muy general porque le estoy preguntando de un lado y del otro. Por ahí después ustedes pueden sumarse, digo, a los oyentes con alguna pregunta específica porque lo vamos a invitar todos los miércoles, más o menos a esta hora, para que, bueno, nos dé algún consejo y la importancia de que si encarás definitivamente esto, lo hagas de manera saludable. Martín es acá vecino, el consultorio lo tenemos acá a la vuelta de la radio, siempre lo molestamos, le preguntamos alguna cosita, está en Bolívar 3032, podés pedir o consultarlo al 1552-2606, pedir un turno, que te vaya acompañando, porque muchas veces lo importante no es llegar al peso que vos te tenés en la mente o que querés, sino que una vez que llegues te puedas mantener, no hayas efecto rebote, Martín, que es tan perjudicial como hacer algo mal a la hora de bajar el peso, ¿no? Sí, eso es fundamental porque, por ejemplo, no es muy común, pero hace unos días vino una paciente acá al consultorio y me dijo, le pregunté, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué querés hacer a futuro? Y me dijo, y no, quiero bajar de peso y después dejarlo, me dice, dejar, y entonces ahí le aclaré, ¿no? Esto es un proceso, digamos, para que vos aprendas a comer y seas autónoma. No depende solamente de que te dé un papel, lo copies y bajes un poco, claro, y después lo dejes, porque si no vas a volver otra vez a retroceder, claro, ¿no? Claro, claro. Que es lo que pasa siempre. Claro. Cuando no se tiene un plan estructurado, digamos. Ni hablar. Bueno, ir recibiendo el consejo, a veces es importante, no solo tener el consejo, entonces a veces un poquitito el médico, en este caso, en tu caso, el nutricionista, por ahí ejerce un poquitito de esa primera ayuda o esa etapa inicial hasta que uno toma, ¿no? La costumbre. ¿Por qué tenés la responsabilidad? Y bueno, te veo, no sé cuánto es más o menos, te veo en 15 días y le tengo que mostrar un resultado. Y eso es un incentivo también, ¿no? Porque imagino que vos a los pacientes los incentivás de esa manera y cuando logran ponerse objetivos, ya sea un poco más, depende de las necesidades de cada uno, ¿no? Pero estimular desde lo psicológico también que se vayan logrando, ¿no? Claro, sí, eso es lo que le explico siempre a los pacientes, que la consulta funciona también como si fuese una consulta de psicología, ¿no? Claro. No es algo tan mecanizado que hay que copiar algo que yo les doy, sino que hay que ir trabajándolo y ordenándolo de acuerdo a los horarios de la persona, claro, a su trabajo, a su familia, a los recursos económicos que tenga la persona, es todo un trabajo. Muchas veces vos le das un plan a una persona y esa misma persona le quiere pasar el plan a todos los amigos, claro, o quiere hacer eso y no tienen los mismos resultados, pero porque no tuvieron la guía, la charla, bueno, el convencimiento y el trabajo psicológico, ¿no? Es todo un proceso, no es algo tan sencillo como ir, voy un día y después no voy nunca más y se soluciona todo, ¿no? Porque quizás hay personas que tienen una mala alimentación durante 30 años, 40 años y de repente en una hora, no, si bien podés corregir muchas cosas, quizás no lo vas a solucionar, pero sí, lo ideal es tener un seguimiento para poder corregir todo, ¿no? Y hablar. Dejamos una preguntita y te liberamos porque sé que ya tenés pacientes, pero Paulita, hay una oyente que pregunta algo. Así es, buenos días, Martina. Acá una oyente dice, ¿cuántos días y horas tiene que caminar para bajar de peso? No, bueno, como decía antes, fundamental el tema de la alimentación primero, porque si uno sale a caminar una hora por día y después viene y se come una hamburguesa con papa frita y Coca-Cola, por más que salga a caminar una o dos horas por día, no va a tener ningún resultado, ¿no? Primero la alimentación es fundamental. Y después, si quieres salir a caminar entre 40 y una hora por día, va a estar perfecto, porque hacer una actividad de baja intensidad no es que va a tener un problema de sobreentrenamiento ni, claro, de salud, ¿no? Pero es fundamental, como le digo, la alimentación. La alimentación es fundamental porque si es verdad que hay estímulos y ejercicios que son más efectivos para la generación de masa muscular y para la quema de grasa, pero hay personas que no los pueden hacer porque no tienen tiempo, no tienen los medios, hoy en día que es complicado ir al gimnasio, entonces deciden salir a correr o a caminar, y este tipo de actividades quizás no son las más adecuadas para generar masa muscular, pero sí para generar un gasto energético, claro, y por ende está bueno complementarlo con la alimentación, porque si es mala no se van a producir resultados por salir a caminar, digamos. Bien, Martín, bueno, te liberamos, es una primera introducción, después vamos a ir ya metiéndonos en temas más específicos o puntuales. Hoy hicimos un común repasito muy abierto e invitamos a los oyentes que los días miércoles nos vayan pasando alguna duda, alguna pregunta, que quieran como para, bueno, asesorarnos de manera correcta e iniciar un pequeño caminito hacia una responsabilidad y hacia una alimentación saludable y responsable, no encarar esas dietas que muchas muchas veces hasta he escuchado que hasta te deshidratan, ¿no? En definitiva, ir logrando resultados efectivos, que queden, pero no solo desde el ámbito estético, sino que luego uno, como decía Martín, pueda mejorar tu rendimiento, no que andes desganado, que andes con enojado porque arrancaste una dieta, no puedes comer nada, y viste que hasta el humor te cambia. Entonces, todo influye y todo es importante. Martín, muchas gracias y te invitamos el próximo miércoles, si nos permitís. Muchas gracias, sí, te agradezco. Una aclaración quería hacer con el teléfono nada más. Sí. Es 2284-522606. Sí, perfecto. Tiene el 15, porque el 15, ahora se ve que cambiaron los códigos de los teléfonos y marcás 15 y queda para otro lado. Bueno, ahora lo repasamos bien entonces. Gracias, Martín. Bueno, gracias a vos, Cristian. Un abrazo. Hacé la consulta pertinente. Nosotros hacemos la generalidad acá, nos metimos haciendo un montón de temas y vos salís con un mambo en la cabeza. Claro. Porque, cada cual absorbe lo que necesita de la información, pero pues nos vamos a ir metiendo. Nosotros, aparte como lo tenemos acá, le consultamos siempre, lo molestamos. Bolívar 3032, acá a la vuelta de la radio de La Madrid, enseguida, 2284-522606 es el número para que puedas comunicarte con él o Lick en Instagram. Da muchos consejitos que están buenos. Seguilo en Instagram. LIC de licenciado punto Martín Gancedo. Fácil, con C, ¿eh? Lick, LIC de licenciado punto Martín Gancedo en Instagram. Ahí va subiendo siempre algún consejo, algún dato, como por ejemplo esto de las barritas de cereales o cosas así que te van dando tips y ayuda para todo. Y si no lo consultas directamente a él, ¿eh?